Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en la corresponsalía de Vizcaya de hoy. Para ello ya tenemos a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Bueno, pues si te parece bien, Óscar, comenzamos hablando bueno, pues de los temas que nos has traído hoy. Entiendo que bueno, pues hoy utilizarás sobre todo, ¿no?, este espacio para hablar de las elecciones del 28 de mayo. Pues sí, queremos hacer un pequeño recorrido pues uh-huh. por algunos municipios y bueno, pues, a ver qué se espera o qué expectativas hay de los diferentes partidos políticos que se presentan. Y, bueno, estamos a 11 días de las elecciones municipales y forales que se van a celebrar el próximo 28 de mayo. Se esperaba, hace unas semanas, podríamos decir que esperaba una campaña anodina con el fantasma de la abstención por detrás, o eso, bueno, eso era lo que querían transmitir los medios de comunicación al uso, esperando así poder revitalizar y activar la campaña, pero bueno, pues desde Madrid, desde una óptica española, quizá, se han querido revitalizar pues otros fantasmas, aparte de la abstención, la ocupación, ETA, la inseguridad, pues para llegar a esa emocionabilidad de para las posibles electoras y electores y así pues ir encarrilando una campaña bronca, que está empezando a ser bronca y con trazo grueso, ¿no? Además de esto, pues parece que hay una consigna clara en algunos medios de comunicación, como el Correo, que estamos leyendo todas estas semanas, para insistir sobre temas como la inseguridad, con auténticos publirreportajes sobre la supuesta escalada en los índices de criminalidad en Bilbao o en pueblos de margen izquierda, y Vox y PP pues han cogido el guante de todas estas noticias y su programa electoral pues está íntegramente basado en estas noticias, como vemos diariamente en su timeline de redes sociales, ¿no? Uh-huh. El PNV, por su parte, ha apostado por confundir, como muchas veces se suele hacer, entre candidata e institución, con Elizabeth Echanove, que anuncia todos los días proyectos como si ya estuviera haciendo el relevo de Unai Rementería, que era el anterior pues diputado general de Vizcaya. Uh-huh. Ha sido muy llamativo el anuncio para eliminar el viaducto de Recalde. Es una reivindicación vecinal de pues de más de 40 años, porque el viaducto como que cruza todo el barrio de Recalde, en Bilbao, justo ahora, pues en periodo electoral, con todavía los plazos muy confusos para su ejecución, pues se habla de 3 años de informes y de viabilidad del proyecto. Bueno, con esto llevamos ya un montón de años y, bueno, hace 8 años ya se hablaba de por dónde podría ir este supuesto, este futuro, esperemos, viaducto de Recalde, bueno, pero es algo que no ha pasado desapercibido para las vecinas y vecinos de este barrio, pues que hablan de una declaración de mal gusto, ¿no? Así lo dicen, ¿no? Dicen que es un anuncio electoralista de algo que, como dicen, que todos conocíamos, ya que en la hoja de ruta los plazos y los detalles los sabemos desde el año pasado y eran públicos y que no les parece muy ético, uh-huh. en palabras de la plataforma Autopista Campora, que hablar de esto en campaña y mucho menos que quien lo hace, en referencia a Elizabeth Echanove, no sepa separar la institución del partido político. Bueno, pues una suerte, como suelen comentar mucha gente, del PRI vasco, ¿no? Que se confunde institución con partido y como bueno, a alguna gente pues le gusta denominar al PNV, que bueno, pues que copa casi todas las instituciones vascas, ¿no? Uh-huh. Bueno, la semana pasada hablábamos de la pérdida de algunos municipios por parte del PNV en las últimas legislaturas, sobre todo en encartaciones, con el surgimiento de plataformas locales que han empezado pues a gobernar en municipios como Balmaseda o Carranza. Y en esta ocasión queremos señalar otros, como Galdacao o Durango, que después de haber estado desde el año 79, que fueron las primeras elecciones municipales, pues que desde el año 79, que están en manos del PNV, en esta última legislatura han empezado a estar gobernados por EH Bildu, bueno, pues en coalición con otros partidos, candidaturas locales y Podemos. Uh-huh. El caso de Galdacao es muy significativo porque el cambio político se produjo tras el surgimiento de AUSOAC, una plataforma ciudadana surgida tras las protestas por la tardanza en el desarrollo de la línea 5 de Metro Bilbao, bueno, que es la línea que iría desde, bueno, pues desde Bilbao hasta Galdacao, y que consiguió esta plataforma AUSOAC, consiguió 4 concejales y que en esta legislatura, del 2019 hasta el 2023, pues ya acabada, pues unieron esos votos con EH Bildu, Podemos y Usanso de Ría para desbancar por primera vez al PNV del Ayuntamiento de Galdaca, que es un ayuntamiento importante, con unos pues casi 30.000 habitantes. Bueno, por algo estas últimas semanas se ha activado, y esto viene a referencia con lo que comentábamos antes de los anuncios electorales que está habiendo por parte del PNV en estas semanas, pues eso, se ha activado este desarrollo de la línea 5 por parte de Diputación para así pues intentar revertir el resultado de 2019, ¿no? Uh-huh. Con la pérdida de la alcaldía de Galdacao por parte del PNV. Usansolo Herria, que es uno de los partidos, bueno, que está integrado, no está en el gobierno municipal de Galdacao, se tendrá que seguir presentando en Galdacao para estas elecciones, aunque la gestora de su municipio, en Usansolo, que ya se está constituyendo como municipio, pues ya está constituida, pero no les ha dado tiempo a constituir el censo para ser el 113 municipio de Vizcaya, y tendrán que esperar a la cita electoral de 2027. Entonces, claro, pues imaginamos que serán las últimas elecciones que Usansolo Herria se tenga que presentar por Galdacao, hasta que ya pues que el ayuntamiento pues tenga todo en regla, digamos, ¿no? Bueno, pues veremos a ver en Galdacao si los anuncios del comienzo de obras de la línea 5 tienen efectos electorales y H. Bildu pues puede retener de nuevo en la alcaldía 4 años más. Vale, eso en el caso de Galdacao. Vamos a Durango, porque está por ver en Durango si el equipo de gobierno actual, formado por H. Bildu y Podemos, el Carrequín Podemos, puede retener también la alcaldía después de haber estado en manos del PNV durante 40 años. En 2019 los resultados fueron muy justos. H. Bildu y Podemos tenían 7 más 4 concejales, 11 concejales, con 7.485 votos en total entre los dos partidos, y el PNV-PSE 8 más 2, 10. Un resultado muy justo y 6.975. El PP se quedó fuera del ayuntamiento porque participaba en Vox, y por eso en estas elecciones Vox ha anunciado, así que ha sido algo llamativo, ha anunciado que renuncia a presentar listas pues para que el PP pueda entrar en el ayuntamiento de nuevo y así desequilibrar la balanza en favor del PNV y PSE, ¿no? En las pasadas elecciones el PP se quedó fuera por un poquito, porque en los partidos para que puedan tener representación, aunque sea con un concejal, tienen que llegar al 5%. Y se quedó a las puertas de ese 5%, y por eso está, porque participaba Vox, y entonces en estas elecciones pues Vox lo ha tenido muy claro, que no se presenta pues para que el PP pueda conseguir ese concejal que seguramente desequilibraría la balanza. Uh-huh. Veremos a ver pues qué pasa en en Durango, otro ayuntamiento también grande, unos 25.000 habitantes, y veremos a ver qué va a pasar, y va a estar todo muy, muy, muy ajustado. Vamos a Abadiño, en Abadiño, que ocurre igual que en Etxebarri, que está la de Galdacao, que desde hace más de 20 años por gobierno una candidatura independiente, pero que en estas elecciones esta candidatura independiente se ha disuelto y algunos de esta plataforma municipalista se han pasado al PSE. Y otros pues han creado una nueva candidatura, y habrá que ver si estos movimientos permiten el cambio político, habida cuenta pues que en las pasadas elecciones H. Bildu fue la primera fuerza en votos en Abadiño, pero al final pues esta candidatura independiente se unía al PNV para gobernar en Abadiño. Veremos estos cambios que está habiendo en Abadiño, pues si tiene una repercusión electoral y hay un cambio o no, o se mantiene, pues ya lo veremos el 28 de mayo. Y siguiendo en el duranguesado, que estamos haciendo un pequeño recorrido por este escual de Vizcaya, en el duranguesado habrá que ver si el PSE mantiene uno de los dos municipios vizcaínos. El PSE solo gobierna en dos de los 112 municipios que hay en Vizcaya, solo gobiernan dos, en Ermua y en Portugalete. Pues veremos, en el caso de Ermua, si tras 4 años, es que ha habido muchas polémicas en este municipio, el último ya en los límites por el este de Vizcaya, pues que las polémicas que ha habido, a ver si tiene alguna repercusión electoral, por ejemplo la gestión de la Casa de las Mujeres o la mala gestión que han hecho de la Casa de las Mujeres, fallidas consultas populares, el desastre del vertedero de Zaldívar, que estaba mucho más cerca de Ermua que de Zaldívar, porque estaba en un barrio Eichaga que pertenece a Zaldívar, pero está mucho más cerca de Ermua, y a ver qué repercusión puede tener esto, y sobre todo la última polémica que ha explotado hace pocos meses con la petición popular en Ermua para la construcción de la variante de Ermua, Claro, esto lo ha sentado muy bien el PSE, en la creación de esta plataforma que reivindica la variante, y han tenido que convocar a su vez su propia manifestación pidiendo lo mismo que la plataforma, pero así como a última hora, y con eso ha habido mucha polémica en el pueblo, y encima una manifestación en la que piden que se haga la variante a su mismo partido y al PNV, que son los que gobiernan diputación, y que por ahora pues la variante no la tienen en cuenta en sus planes, ¿no? Bueno, pues sería interesante ver si todos estos movimientos que ha habido en este municipio, en Ermua, pues al final tiene una repercusión en el recuento de votos el 28 de mayo. Uh-huh. Y nada, bueno, pues este es un poco el recorrido por diferentes pueblos. La semana que viene pues hablaremos de Bilbao, de Baracaldo, de otros uh-huh. municipios, a ver qué está pasando y a ver qué expectativas electorales puede haber. Uh-huh. Eso no. Pues entonces, si te parece bien, Óscar, dejamos de momento ahora este repaso de las elecciones y pasamos a las notas de agenda que tenemos desde Vizcaya. Vale, pues de agenda hoy traemos pues que hoy a las 7 hay una concentración vecinal en Aldezarra, en el casco viejo bilbaíno, con el lema Stop Piso Turístico Act, que va a ser en las escaleras de Mayona, justo donde tenemos nuestra sede de la Rueda Masas Pierratía. Bueno, mañana concentraciones en los centros de salud de Bilbao, esta dinámica que organiza la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao para reivindicar pues una sanidad pública de calidad y que hacen todos los meses, que bueno, mañana es la cita también. Hoy también hay una convocatoria de Bicis Bici, este colectivo que pues reivindica el uso de la bici en la ciudad, o en concreto en Bilbao, y para dar una solución, en esta vez, pues hacer una convocatoria para dar una solución segura a ciclistas entre Lorrieta y el puente Geri, que es el que une con la isla del Zorrozao, recalcarse la península, pero la convirtió en isla, y que la verdad es que para las bicis está fatal. Y bueno, ya pues hacer esta petición con esta concentración que organiza Bicis Bici. Más cosas, el domingo en Muelle Martana va a haber como un día festivo con conciertos dentro del Día Mundial de la Diversidad Cultural. Muelle Martana está en el barrio San Francisco, en Bilbao. Hoy en Sarean, pues bueno, toca un grupo de punk colombiano, Sin Nadie al Mando, va a ser Ruki Yauna y Ternura, a las 7:30. Sarean, que últimamente pues están haciendo semanalmente varios conciertos, en un lugar como Bilbao, donde no hay muchas oportunidades para ver música en directo de esta manera, alternativa. Bueno, en Carmela el viernes hay unas jornadas antiespecistas. Luego hay dos aniversarios, el de Charrasca, que es el 24 aniversario de la Charrasca de Basauri, y que bueno, organizan diferentes actividades, conciertos y demás. Y es el octavo aniversario también de Mercatu, que es el antiguo mercado de Portugalete, que se ha convertido en un espacio cultural interesante en este municipio. Bueno, y para acabar, pues la Feria del Libro Anarquista en el Arenal, que va a ser sábado y domingo. Uh-huh. Pues nos quedamos con todas estas notas, Óscar, también, y bueno, pues si te parece bien, no sé si hay alguna cosa más que comentar, si no lo dejamos aquí por hoy y la semana que viene nos escuchamos con más. Pues bien, pues nada, lo único que, bueno, pues que en lugar de agenda.net, uh-huh. que está toda la información de bueno, pues de Gasteche, de centros sociales, de espacios alternativos, de todo el Bilbao metropolitano, y que justo, pues bueno, pues hoy a la tarde ya como que actualizan toda la información, bueno, pues para que tengamos información de todo lo que ocurre en el Bilbao uh-huh. metropolitano. Uh-huh. O sea, anda. Pues nada, mi es que Óscar, nos escuchamos la semana que viene. ¿Dónde están? Venga, hasta la semana que viene, agur. Agur.